si el carrito de la compra quieres llenar, ven, corre a tu supermercado Más y Más. Unos precios que no olvidarás, son como los de antes, ya verás. Pídenos lo que tú quieras y mucho más. Los precios mejores, la mejor calidad. Pídenos surtido y variedad. Lo último siempre aquí encontrarás. Más fresco, más barato, cientos de ofertas a tu medida. Todos los días consigues ahorrar en tu supermercado Más y Más. El cliente es lo primero, más atención y el mejor servicio. Pídenos todo y mucho más en tu supermercado Más y Más. Pídenos nuestra tarjeta Más y Más. Descuento directo con ella tendrás, con permanentes, increíbles ofertas. En Más y Más te cunde más comprar. Pídenos lo más fresco al justo precio. Nuestras marcas propias te van a interesar. Son Alteza y Centra, pruébala.